Carmencita, yo sí te adoro. Aunque tu madre no me quiere porque yo soy feo, no quiera ese teenager que más feo que yo, más feo que yo, más feo que yo. Sí, ese es más feo que yo. Carmencita, no le hagas caso. Carmen, yo soy muy bueno. Aunque tu madre no me quiere porque yo soy feo, no quiera ese negrito que es más feo que yo, más feo que yo, más feo que yo. Sí, ese es más feo que yo. Que tiene mucha plata, a mí que me importa, y los ojos azules, eso ya lo sé. Que tiene el pelo bueno y yo lo tengo malo. Y aunque tengo un carro grande, más feo que yo, más feo que yo, sí, ese es más feo que yo. Que tiene mucha plata, a mí que me importa, y los ojos azules, eso ya lo sé. Que tiene el pelo bueno y yo lo tengo malo. Y aunque tengo un carro grande, más feo que yo, más feo que yo, sí, ese es más feo que yo.